Yo te voy a empezar a hacer unas preguntas y tú me las contestas, ¿vale? Vale, perfecto. Ok, ¿me dices tu nombre, porfa? Bueno, Carlos Rada, secretario juvenil de Acción Democrática en Caracas. Ok, perfecto. ¿Cómo ve el panorama político actualmente en el país, tanto Acción Democrática como la Mesa de la Unidad, luego de que el CNE anunció las fechas para validar las firmas? Bueno, el panorama político, la mesa y el partido lo ven de la misma manera, porque evidentemente somos defensores de la unidad y creemos en la unidad como no solamente como margen de acción, sino como estrategia política. El panorama del país de verdad que es muy complicado. Creemos que cada día esto es una olla de presión, una olla de presión que está a punto de explotar. Y bueno, esperemos que el gobierno entienda que no puede seguir poniendo trabas, algo que es inevitable, y que evidentemente tenemos la esperanza de que con la fecha quizá la tensión baje un poco más, con la esperanza de la gente de salir de este desastre que nos agobia hoy en día. Okay. ¿Y qué está haciendo la Mesa de la Unidad para que todas esas trabas que tú me mencionas no logren de repente retrasar el proceso o no logren que el referéndum no se dé este año? Mira, la mesa como unidad organizativa de todos los partidos está con los mejores especialistas electorales que tenemos en cada uno de los partidos montados en esto. Y bueno, a nivel de partido, con la presión de calle, insistiendo, denunciando todo y cada uno de los detallitos que vemos en el proceso para que el CNE entienda que nosotros estamos montando un objetivo y es salir de este gobierno y por las vías pacíficas y constitucionales que siempre hemos procesado. Carlos, ¿qué pasaría si el referéndum no ocurre este año? Mira, es una posibilidad que no ocurra, pero sencillamente no están los papeles, no, los lazos van perfectamente. Evidentemente el gobierno va a hacer todo lo posible para que eso pase, pero nuestra labor siempre debe ser hacer la presión suficiente en todos los sentidos para buscarle cualquier salida a este gobierno, si no es el referéndum, una enmienda, si no seguir presionando por la renuncia y seguir investigando el tema de la nacionalidad del presidente Maduro. Con respecto a los CLAPS, ¿qué opinión tiene la Mesa de la Unidad y bueno, y tú también con respecto a ese anuncio que se hizo en días pasados cuando el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de los comités locales de abastecimiento y producción? Mira, son una unidad más de segregación que induce el gobierno. Los CLAP lo que genera es más conflicto, lo que genera es incluso peca de racismo. Cuando a alguien por su color de piel, por ser un catirito, como pasó en San Agustín, le dicen, no, tú eres un escualio, tú no tienes derecho a la bolsa. Y eso es lo que hace que el estallido social, que pase lo que pasó en Cariaco, que pase lo que pase en Catia, en San Agustín, en toda Venezuela está pasando esto, y es por eso mismo, porque el gobierno se encargó de reprimir más el tema de la comida en Venezuela, y ahora que sea el PSU, porque de verdad que maneja esto es el PSU con los consejos comunales, va a intensificar más la molestia de la gente alrededor de una crisis tan grande como es la alimentaria hoy en día en Venezuela. ¿Tú has escuchado o has visto o te han comentado cómo es el procedimiento para que estos comités le entreguen una bolsa de comida a alguien? Mira, tengo entendido por testigo de compañeros que unos días antes te hacen un censo, ese censo lo estudian y como a los 2, 3 días van, tú vas y retiras la bolsa de comida. Y esa bolsa no tiene nada en específico, simplemente es lo que te toque. Las bolsas vienen con harina pan, azúcar, mantequilla, caraotas, creo que es aceite. Así vienen estructuradas las bolsas que están entregando hoy en día los CLAP. Una de las, no excusas, sino de los planteamientos que dio el presidente y que da en general el gobierno, es que esta medida va a acabar de alguna u otra forma con el bachaqueo. ¿La Mesa de la Unidad y usted cree que eso va a ser así? Mira, evidentemente no, porque ahora los primeros bachaqueros van a ser los consejos comunales, donde esas bolsas que no entreguen, se las quedan entre ellos para revenderlas. Pues, el gran problema que existe en Venezuela no son los clubs, no, es un gobierno ineficiente que se encargó de destruir completamente el aparato productivo de Venezuela. Un gobierno que se encargó de destruir, de expropiar las empresas grandes y que cuando quedaron en sus manos las volvieron nada. Y eso es lo que nos está pasando factura hoy, de que la Polar, de que le corten las divisas a la Polar no tiene la capacidad de producir en tanta cantidad, y las otras empresas que se encargan de producir productos alternos a la Polar, como era ejemplo, si recuerdas la harina Milucha, sí, otros no producen porque cayeron en manos del gobierno, el gobierno se encargó de destruirlas. Entonces eso es lo que hoy nos pasa, y evidentemente, como decía al principio, el bachaqueo no va a acabar con eso. Claro. Porque el gobierno se encargó de que el bachaqueo fuese hoy la profesión más lucrativa que puede tener alguien. Sí. Otra de las cosas que alegaba el gobierno era que esto iba, por supuesto, a acabar con las largas colas que se ven en todo el país. Pero sin embargo, no se ve o no se ha visto que las colas han mermado. ¿Por qué cree usted que eso no ha ocurrido? Bueno, primero, las colas no van a mermar, porque ya no se van a mudar, de los supermercados a donde esté el camión de los comités locales de alimentación y producción entregando las bolsas de comida. Y segundo, tampoco van a mermar, porque esa gente a la cual los CLAP le niegan la bolsa de comida van a seguir buscando en los supermercados lo poquito que consigan para llevar a sus casas. Es decir, que usted está de acuerdo, por ejemplo, con las declaraciones que hizo el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alluz, por Twitter, en las que dijo que los CLAP se robaban la comida y que por eso había más hambre. Mira, yo creo que ahorita en la presidencia de la Asamblea Nacional tenemos al político más serio y más concreto que hemos visto en los últimos años. Okay. Y cada declaración que hace Henry ha sido acertada, ha sido atinada. Sí. Y claro, totalmente de acuerdo, porque es una realidad que se está viviendo, una realidad que se ve, no hace falta irte a hacer un estudio de todo lo que pasa en Venezuela para saber cómo se van a manejar ahora los clavos. Como te digo, ahora los bachaqueros van a hacer los consejos comunales, que van a, uh-huh, las bolsas que le entreguen van a quedarse entre ellos y van a repartirla a su beneficio. Claro. ¿Y qué está haciendo, por ejemplo, la Asamblea Nacional o la MUD en conjunto para evitar que la escasez de comida, que está notoria en el país, disminuya o de repente para que la gente no se siga muriendo de hambre? Bueno, primero, como MUD, nuestro trabajo social es siempre llevar el mensaje de cómo solucionar el país, de que esta crisis no es generada por una guerra económica, que esto es consecuencia de 17 años de un gobierno oprobioso que se encargó de destruir toda la esperanza de los venezolanos. Y desde la Asamblea Nacional, saben que la Asamblea se ha encargado de promulgar leyes como la de producción, leyes de carácter social para disminuir la crisis, como la del bono de alimentación a los pensionados. Okay. Que han encontrado sus trabas por parte del gobierno, porque evidentemente este gobierno no busca la solución a una crisis, sino seguir incrementándola para seguir aumentando ellos su control sobre la gente. Okay. ¿Y qué visión tiene, por ejemplo, usted de los saqueos? ¿Creen que los clubs ayudan a que estos prosperen? Sin duda alguna. Los clubs ayudan a que la desesperación de la gente aumente. Estos saqueos no son como los del año 92, okay, que fueron saqueos coordinados y orquestados por un movimiento de extrema izquierda, uh-huh, que estaba buscando terminar de desplomar la democracia. Estos saqueos hoy en día son reflejo de un pueblo que tiene hambre. Son, sí, reflejo de un pueblo que busca salir de una crisis que ya le está pegando en lo más sagrado que tiene el sano, que es el estómago suyo y de sus hijos. Y por eso día a día se ven saqueos, se ven gritos, se ven horrores como lo que pasó en Cariaco, que hubo un muerto, uh-huh, y unos cuantos heridos. Por eso es el próximo desespero de la gente buscar comida. Claro. Y para finalizar, ¿qué expectativas tiene la Mesa de la Unidad con la recolección de firmas del 20 al 24? Mira, sabemos, como pasó en la primera parte, que la gente se va a abocar a reafirmar su compromiso con el referéndum revocatorio. La gente le perdió el miedo a cualquier compromiso que le pueda traer eso. la mesa de la unidad va a ser todo por cumplir con el 1% de huellas reafirmadas. Okay. Después de eso vamos a seguir con la presión social de calles y en todos lados, porque sabemos y estamos con la plena convicción de que este año el referéndum revocatorio va. Amén. Muchísimas gracias. Vale, tranquila, gracias a ti.